Hola, vean, ¿qué tal? Juan, desde Torrevieja. Pues mira, ahora mismo estoy haciéndome una ronda de vigilancia en la playa. Hasta las 8:30 de la mañana, trabajando, poniendo las calles, poniendo la arena, o sea, sé, soy ponedor. Gracias por ese mensaje, también el de José Chavero, conductor de autobús, que se tiene que levantar muy temprano para ir a Cocheras a coger ese medio de transporte que luego utilizan el resto de ponedores. Gracias, José, por escribirnos. Nos escriben: buenos días, ponedores, soy Sebastián y vivo en Madrid, soy portero de un edificio en Chamberí y todas las mañanas os escucho desde que despierto, soy ponedor. Pulpo, buenos días, aquí poniendo las calles y poniendo las vías. Te habla un maquinista de Renfe dispuesto para salir hacia Zaragoza con un tren de mercancías desde la estación, desde la base de Vicálvaro, aquí en Madrid. Buenos días, ponedores, ¡arriba! Bueno, pues durante esta semana hemos detenido la máquina del tiempo en canciones que sonaron en el concierto por Bangladesh que tenía lugar el 1 de agosto de 1971. Este evento marcaba un hito en la historia del rock a nivel mundial. De hecho, se editó un álbum con los mejores momentos del festival, que fue el primer festival de música benéfico, impulsado por el gran George Harrison. Y como te decía, en 1969 veía la luz una de las canciones más bonitas de la historia, el Something, el tema de George Harrison, precisamente, que se incluía en el álbum Abbey Road de los Beatles. La canción ha sido interpretada por más de 150 artistas, entre los que incluimos a Elvis Presley o a Julio Iglesias, entre otros. Pero hoy disfrutamos de la versión que se escuchaba en este concierto por Bangladesh. Es todo un lujo escuchar a George Harrison. Carlos Moreno, El Pulpo. COPE, estar informado. Algo que disfruto mucho en verano y que intento repetir siempre es viajar por toda la costa en mi furgoneta descubriendo nuevos lugares, con mis tablas a cuestas y algún que otro amigo. La verdad es que son momentos de descanso y de tranquilidad únicos para mí. Este año, eso sí, me toca estar pegado al micrófono, a la información, a la actualidad, en esta casa, en la cadena COPE, en la que estaré de 10 a 12 todos los días intentando hacerte la mañana un poquito más amena y entretenida. Aún así, intentaré encontrar huecos algún que otro fin de semana para viajar, por ejemplo, al norte de España, que tanto disfruto, y conocer algunos de sus pueblos con encanto. Este verano, Alberto Herrera vive las vacaciones contigo. Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder? A 10 minutos de que comience Herrera en COPE, nosotros tenemos que humillarnos ante los ponedores de calles y ver si hay algún ponedor que ha adivinado la película de esa escena que nosotros hemos tratado de interpretar como buenamente podemos en el programa de los viernes. Lo hemos hecho a las 4, lo hemos hecho a las 5. ¿Cómo ha ido la cosa? La gente no estaba hoy muy fina y nosotros no lo hemos debido hacer muy bien tampoco, ¿no? Bueno, en las llamadas ha habido respuestas de todo tipo. Gente que ha cambiado la decisión siendo la primera... Alguno había acertado y luego ha dicho no, pero creo que me estoy equivocando. Claro, alguno ha dicho... ¿Cómo lo habremos hecho de bien, no? Porque no puede ser esa, te ha faltado decir. Sí, porque es imposible que no es esa. Y que gente que haya dicho la respuesta a la primera sin arrepentirse de su decisión, pues una persona que es la que está al teléfono. Vale, perfecto, pues nada, nos vamos a ir con ella a esta hora. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿con quién habló? Hola, buenos días, con Francisco Paco. ¿Con Paco? ¿Con Paco? Sí, Paco. Paco, tú confiesa, no me importa, yo no me voy a sentir mal por ello. Lo hemos hecho regulinchi tirando a mal. Aceptable. Aceptable, bueno. La verdad se ha dicho. La verdad es que sois mucho más diplomáticos que nosotros mismos. Al menos nos juzgáis con menor dureza. Bueno, Paco, ¿qué es lo que estás haciendo, por cierto, a esta hora? ¿Por qué estás despierto? Pues no, me he desvelado. Ah. Vamos, normalmente me despierto y me levanto escuchándolo, escuchando la rompe. Claro. Y me he desvelado y he empezado a escuchar y... ¿Y ya te has quedado? Y ya me he quedado. Perfecto. Oye, cuéntanos, Paco, es tu momento. ¿A qué película pertenece la escena que nosotros hemos interpretado hoy? Al Padrino. Al Padrino. ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Muy bien! Me he emocionado y todo, y me ha tocado ser el señor Don Corleone. Hay que reconocer ese esfuerzo porque fácil no estaba, ¿no? Claro, no, ser Don Vito es muy complicado y aquí el resto de mis compañeros hemos hecho lo que hemos podido. Paco, como has acertado y además te has reafirmado en tu respuesta, te vas a llevar un premio del programa, ¿vale? Muchas gracias. Gracias a ti por escucharnos y por haber participado en el concurso. Gracias. Un beso enorme. Adiós. Hasta luego, muy buenos días. 5:52 de la mañana, a esta hora sí que sí hemos dejado puestas las calles. El lunes a las 4, ¿verdad, chicos? Prometemos volver con más historias, prometido, con buena música. Aquí estaremos. Hacer de vez en cuando el idiota, que tampoco viene mal a estas horas de la mañana. Y de momento lo que vamos a hacer es dejarte con la compañía de Herrera en COPE. Gracias por seguirnos como cada madrugada y feliz fin de semana. Friends, oh, Whitey, who he think he is? Look at what you did to me. Titty shoes, don't even need to buy a new dress. If you ain't there, ain't nobody else to impress. The way that you know what I gotta do is the beat in my heart is when I'm with you. But I still don't say just how you look and doing no one else can. Y'all know when the flow is loco. Young B and the R.O.C. Uh-oh, OG, big homie, the one and only. Stick bony, but the pockets are fat like Tony. Soprano, the rock handle like Ben X2. I shake bonies, man, you can't get next to. The genuine article, I do not sing, though. I sling, though, if anything, I bling, yo. Star like Ringo, war like a Greensboro wreck. Crazy, bring your whole set. Crazy in the range, crazy in the range. They can't figure him out, they like, hey, is he insane? Yes, sir, I'm cut from a different cloth. My Escuchas Poniendo las Calles.